¿Y cómo fue volver a los bailes, al encuentro con el público, a la presencialidad y a tener ese contacto que sin duda es el mayor capital que tiene la Delio Valdés, hacer bailar a la gente? Claro, y la verdad es que no, es fuertísimo, sobre todo, mira, verdaderamente te diría que esta última gira, bueno, en las provincias donde el aforo es mayor que lo que venimos trabajando acá en Capital, uh-huh. Es loquísimo, ¿no? Ver, estuvimos en shows de 3.500, 4.000 personas, todos juntos, así que en ese sentido fue fuertísimo, al margen de que obviamente siempre tocar es, bueno, una alegría inmensa que recorre todo el cuerpo. Uh-huh. Así que bueno, se juntan todas esas emociones, más lo del disco, la vuelta al ruedo, así que tremendo, con el laburo ahí como todo viento en popa. Uh-huh. De el disco, ¿qué nos podés contar? Bueno, el disco estamos, la verdad, muy contentos. Es nuestro sexto disco, es el segundo con temas propios. Uh-huh. Porque la Delio, bueno, tiene un camino largo, es una orquesta que tiene 12 años y sus primeros cuatro discos eran de versiones, así que bueno, uh-huh. fue como un salto grandísimo cuando sacamos Sonido Subtropical y ahora sacar este disco, El Tiempo y la Serenata, en tiempos pandémicos, ¿no? Uh-huh. Un disco completamente hecho en la pandemia, con todo lo que eso implicó hacerlo, ¿no? Que estábamos, o sea, no podíamos vernos presencial, uh-huh. pero salió adelante, la verdad fue esa luz que... ese hilito de luz que en el medio de la pandemia hacía que miráramos para adelante, uh-huh. y ahora poder tocarlo en vivo con la cantidad de gente que estuve diciendo, poder haber hecho, no sé, los teatros que estuvimos haciendo en Buenos Aires, las cosas que se vienen ahora con la cancha tremenda del Luna Park, nada, es una emoción enorme. Uh-huh. Agustina, ¿cómo fue atravesar la pandemia, sobre todo la parte más dura de la cuarentena? ¿Cómo se la rebuscaron? Porque es una banda grande, que tiene ingresos en los shows. Totalmente, sí. La Delio, o sea, como decían hace un rato, sí, o sea, vive de lo que es el show, o sea, vivimos del día a día, ¿no? O sea, del show en vivo. Sí. Así que fue complejo, pero tuvimos la particularidad de que siempre nosotros resolvemos las cosas en conjuntos, ¿no? Entonces nunca perdimos lo que eran nuestras asambleas semanales y reflexionar entre todos y todas hizo que pudiéramos meter distintos salvavidas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, estar activos en lo que había de subsidios para artistas, uh-huh. hacerlo del almacén, o sea, exponencial a lo que venía, sacar las ventas por redes, hacer los streamings, entonces bueno, todo eso que estoy mencionando hizo, bueno, sobrellevar como la pagar la olla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es La Pampa para vos? Sin verso, mirá que tenemos acá el detector de Sanata. Pero ¿qué recuerdo tenés de los pasos por La Pampa? Porque nosotros solemos decirnos a nosotros mismos que somos un público medio frío, medio... Ah, no, mira, bueno, La Pampa para mí es importantísima, porque en La Pampa fue una de las primeras giras que tuvo la Delio Valdés, donde nos han llamado y nos han dicho, bueno... Queremos que vengan, estoy hablando ya hace muchos años atrás, y nosotros salimos en ruta cuando no teníamos las condiciones que tenemos hoy en día económicas, salimos en ruta todos con distintos autos, a tope, ¿no? Cada auto, o sea, cinco por auto, manejando los chicos, que después, bueno, llegar, descansar un poco y salir al show. Y así fueron dos días, eso fue en Victorica, La Pampa. Así que yo tengo grandes recuerdos y la orquesta también, sin duda. Buenísimo. ¿Y por qué? ¿Y Victorica, de cuántos años estás hablando? ¿Hace qué? ¿10 años o...? No, 6 años por lo menos. Ah, bien, más acá. Bueno, nos avisan sido la fiesta de la ganadería de haber sido. Ah, en Victorica, claro. Sí. Agustina, vos tocás el saxo. ¿Hace cuántos años que estás ahí en la Delio Valdés? 10 años. Empecé cuando la orquesta tenía 2 años. Así que bastante temprano, ¿no? Ahora que ya son 12 años, ¿no? En camino, es como haber empezado los 2 años, bueno, sí, ya muchísimo tiempo compartido con todos los compañeros. Y te pregunto esto, generalmente las orquestas de música tropical, de música popular en nuestro país, son conformadas por hombres. ¿Cómo es ser una mujer que hace música tropical o que forma parte de una orquesta en la que la mayoría son varones? Bueno, es el espacio que me tocó ocupar en mi vida, me parece, ¿no? O sea, como que es mi lugar, ¿no? Y creo que es el lugar que estoy. Lo que sucede es que veo que las cosas están cambiando, ¿no? Y que tal vez sí esta pregunta repentina. Pero que bueno, que hoy en día, o sea, nos encontramos en un momento bisagra en el sentido de cambio, ¿no? Por eso bisagra, ¿no? Como lo que necesitan, no sé, las cuerdas para sostenerse y hacer el cambio. Así que creo que lo importante es mirar dónde estamos, por eso digo lo del espacio, y ver hacia dónde queremos ir. Entonces... Y siento que la orquesta es la que me permite, la que realmente me permite, permitir hacer el cambio. Porque yo a través de la Delio Valdés puedo militar, puedo hacer catarsis, tengo voz y voto, y puedo estar en lugares donde nunca me he imaginado estar. Entonces es la que me permite que mis ideas puedan ser expresadas y pueda haber cambio a eso. Uh-huh. Así que para mí es un todo, ¿no? Y está re bueno compartir, verles en vivo porque ustedes transmiten mucho de esa onda que sentimos los espectadores y que bailamos y ustedes bailan también y es como una fiesta. Muchas gracias, es la idea. La idea es bailar, o sea, divertirse un rato. Y ustedes música, lo viven así. O sea, lo que más queremos es hacer el bien. Es una energía, la verdad, es una ida y vuelta entre lo que nosotros emanamos y lo que la gente da. Y eso se va renovando constantemente. Así que nada, estamos súper felices de poder estar tocando, de poder estar vuelta al ruedo. Y bueno, sin el público no seríamos nada. ¿Qué pasa con Ivonne? Fue mamá hace poco, una de las cantantes de la Delio Valdés. ¿Estoy diciendo bien? Está por ahí todavía. Ah, está por todavía ahí. No, o sea, pero es, o sea, está en el periodo que está haciendo. Pero sí, no, estamos muy contentos. Ahora arrancó su licencia de maternidad, así que nada, contentos por la compañera y bueno, y esperando en un tiempo la vuelta al ruedo de esa. ¿Y cómo se las arreglan cuando falta la voz, por ejemplo? Bueno, es que la Delio tiene 4 cantantes en escena, o sea, ese es el show de la Delio Valdés. Sí. Así que... Los otros 3 cantantes siguen teniendo como lo que sería su parte en el show, sus canciones. De hecho, una de las canciones que más suena, que es Inocente, se decidió con la orquesta hacerla y se está haciendo, la está cantando el timbalero y también sale en escena el otro cantante que es Manuel Cibrián y ahora... la nueva compañera Cime, y salen los 3, y hay una parte ahí de coros que la hacen juntos, y bueno, la gente responde buenísimo, porque es una de las canciones que más quiere escuchar, Y así que el show continúa, también, bueno, nos permite musicalmente poder parar las antenas y compartir con otros artistas, así que en eso estamos, se vienen un montón de combinaciones, así como tuvimos la de los Palmeras, se van a venir otras cosas, se anunció hace un poquito lo de Julieta Venegas, así que estaremos compartiendo con ella en un escenario pronto en Mendoza. Así que contento, porque el foco es la música. Hablamos con Agustina Mazara, ella es parte de la orquesta de Elio Valdés, que va a estar presentándose nuevamente aquí en nuestra provincia en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro el próximo 30 de octubre. Te agradecemos, por supuesto, Agustina, estos minutos con Radio Kermés y te esperamos con ganas de bailar. Buenísimo. Beso grande.